Jesús intuyó que su mente podía haber sido influenciada cuando ella le invitó a seguirla a las profundidades. Recordó lo que sabía de las sirenas, que según los griegos eran cazadoras avezadas, lamias de los mares ávidas de carne humana. Aterrado, le proyectó a estas sus dudas. La sirena casi maquinalmente le cantó, y Pedro, fatalmente embelesado, cayó de nuevo en éxtasis y dejó de tener miedo. Por eso debemos tener mucho cuidado con la mitología, porque cuando una sirena se tope con nosotros, no debemos dejarnos llevar por su cántico maravilloso, por su música celestial. No vaya a ser que nos pase lo del pulpo, que quedemos engullidos por sus fauces tremendas. La sirena siempre con esa doble faz, con esa doble intención. Víctor Pérez Muñoz, desde la línea de la Concepción, Cádiz, muchas gracias, ese es tu relato, enhorabuena, y en la voz de Paco de León, fíjate qué cuerpo ha cogido.